El problema sigue, amables oyentes, sigue bastante serio porque habíamos estudiado durante la semana lo que había pasado con Corea, Datán, Abiram. Habíamos visto también algunas situaciones especiales, recordatorios que Dios había dado. Pero ahora nuevamente al día siguiente el pueblo comienza a murmurar. Bueno, está con ustedes Raúl Medina y el pastor Aarón Menares para conversar sobre esto. Entre los vivos y los muertos, dice, aquí hay una escena muy triste. ¿Sabes qué? Estaba pensando en esta situación. Fue bastante cruel la respuesta. No sé si cruel es la palabra para... Pero la respuesta divina fue terrible, fue fuerte. Y eso no, me dice dos cosas, por lo menos. Primero, que al final, cuando el pecado sea terminado, va a ser de la misma manera. Y en segundo lugar, que Dios detesta este tipo de rebelión. Detesta... fíjate que estaba recordando la lección del trimestre pasado, y una de las cuestiones que bastante le dimos énfasis y que Juan presenta es a la necesidad de que la iglesia se mantenga unida, que la iglesia se mantenga unida, todos sean uno, para que nosotros vengamos y hagamos morada en vosotros. Y ese es el gran sueño de Dios, que nosotros nos mantengamos unidos para que Él pueda manifestarse en nuestras vidas. Y si nosotros queremos tener iglesias sanas, estos ejemplos tenemos que erradicarlos de nuestras iglesias. Es decir, claro, estudiar estos ejemplos para no caer en el pecado de Corea. Hacerlo lo más práctico posible, no mirando quizá la problemática de otro hermano, sino la mía. ¿Qué estoy haciendo yo para tomar esto como parte de la posición que debo tomar? Porque el versículo 41 del capítulo 16 dice: al día siguiente, después de todo lo que habían visto, toda la situación nefasta que había ocurrido, ellos vuelven a hablar contra Moisés y Aarón, y le dicen: toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Ahora te pregunto, ¿habrá sido realmente toda la congregación? Porque nosotros normalmente tendemos a decir nosotros, o somos varios. Claro, tal vez no son varios, ¿no? Y ese nosotros es muy grande. Se toman la palabra, ¿no es cierto? Porque incluso dicen: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. O sea, ¿será que todos? Yo estoy pensando que muchas tribus no participaron de esta situación. Algunos se colocaron al margen, porque el problema, mira, no sabía, a pesar de lo que Dios había sacado, es como decir, un médico dice: mira, tú tienes un problema, tienen que extraerte tal o cual pieza de tu cuerpo, tu parte de tu cuerpo. Sí. Eso trae dolor, dificultad, pero si no la saca, a lo mejor tú de aquí a un mes, dos meses, no estás con vida. Yo quiero que sigas viviendo, así que la vamos a extraer. Dios hizo eso, trajo el daño, trajo el cáncer, trajo la lepra que había levantado allí en ese pueblo, pero aquí seguían con la misma tonalidad. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí que la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Dios. ¿Sabes que esta expresión se repite bastante? Porque el siguiente texto dice: y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Parecía que cuando esa nube venía, ellos y enseguida iban. ¿Qué les quería decir el Señor? ¿Cuál era la respuesta a la problemática que estaba pasando? Y aún así, con toda la evidencia, con la evidencia de que la nube y que Dios hablaba solo con Moisés, aún así ellos mantenían esa rebelión. Qué triste, cómo enseguiese Satanás a los hijos de Dios. Claro, porque mira, dice que al día siguiente, y al día anterior entonces se había manifestado también la gloria de Dios, y había liquidado a los 250 que estaban con el incensario, tomando posiciones sacerdotales cuando ellos no eran en esa posición. Entonces, ahora tú te encuentras que Dios le habla a Moisés y le dice: mira, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Están hablando contra ellos, Moisés y Aarón. Podrían perfectamente haber dicho en ese instante: Señor, que se cumpla tu promesa y yo dejo de sufrir estas murmuraciones. No, ellos se postraron y hablaron y le pidieron perdón a Dios por el pueblo, intercedieron por el pueblo. Pero fíjate que esa es otra actitud positiva de un adecuado líder, porque normalmente si nosotros tendemos a defendernos, un líder trata de defenderse, puede que cometa un error también. Claro. La mejor forma, la mejor estrategia para poder salir adelante de un problema así como este es solamente volcarse ante la presencia del Señor y pedir que Dios pueda dirigir. Yo en más de alguna ocasión he tenido que hacer eso. Estas palabras de Elena de Huay, la necesidad extrema del hombre es la oportunidad de Dios. Y yo creo, ajá, que un líder puede reclamar esta promesa maravillosa. Lo que está haciendo Moisés es una buena ilustración para nosotros los líderes, porque en más de alguna ocasión nosotros nos vemos enfrentados a situaciones así. ¿Qué hago, Señor? ¿Cómo lo hago? Los argumentos, hay momentos en que los argumentos no se escuchan, aunque sean muy buenos argumentos. Claro, Moisés se está dando cuenta que hay un argumento nefasto aquí en realidad. Lo que están haciendo es repetir lo mismo que antes, y él dice, oh, van a sufrir las consecuencias, y va donde Dios y ora e intercede por ellos. Pero mira, a mí me gusta porque tiene cierta, no voy a decir cierta, tiene una capacidad de liderazgo, de servicio, Moisés, que es muy notable, porque si tú ves los versículos 44, Dios le dice, apártense por favor porque yo los voy a destruir. Moisés intercede, pero el 46, y dijo Moisés a Aarón, no sé, como que me falta algo aquí a mí, porque ¿cómo supo Moisés lo que va a decir? Toma el incensario y pone en él fuego del altar, y sobre él pone incienso, y ve pronto a la congregación, y hace expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Ahora, pareciera que Moisés ya había pasado tantos problemas, tantas situaciones difíciles, que ya estaba entendiendo cómo tenía que sufrir el pueblo a consecuencia de su misma murmuración, murmuración contra Dios. Y efectivamente, Aarón salió corriendo, le siguieron otros, y dice que se colocó, y aquí está el título de este día, miércoles, dice, entre los vivos y los muertos. Sí, una linda figura de Cristo. Porque aparece Aarón colocándose exactamente lo que tú dices, sí, una figura de Cristo, colocándose entre los vivos y los muertos. Habían muerto y la plaga venía, pero él se colocó, ¿y qué pasó con el resto? Y aquí es lo que tenía que haber entendido el pueblo, que gracias a la intervención divina, hacia la intervención de Aarón, del incienso que traía desde el mismo altar, ¿no es cierto? Porque el detalle es que colocó fuego del altar, o sea, trajo, sí, desde ahí mismo, ¿no es cierto?, la purificación, permitió que la muerte no avanzara y ellos tuvieran vida. Bueno, ahí tenemos lecciones maravillosas para comentar, conversar. En realidad, debería usted ver, leer estos comentarios y decir, mira, Señor, que no sea de esos que esté murmurando, sino que esté edificando la iglesia. Y si nosotros le damos una miradita más, podemos encontrar otra ilustración acá para un liderazgo espiritual. ¿Qué, como humano, qué más le convenía a Moisés? ¿Que siguiera viva esa gente o que se muriera? Mira, si uno lo mira humanamente, a lo mejor yo le habría dicho, Señor, ya cumple lo que dijiste y hagamos otra nación. Pero fíjate lo que está haciendo Moisés, los está protegiendo. Y los sigue protegiendo, claro. Entonces ahí hay una virtud del liderazgo, que no importa que nos haya tratado mal, pero es un hijo de Dios y tiene la posibilidad de revertir su camino, tiene la posibilidad de dar una mirada distinta, porque así lo hizo Jesús también. Jesús amaba a sus enemigos. Y la misericordia de Dios alcanza a todos, incluso para los más, si podemos decir, los más pecadores. Aquí hay otra ilustración tremenda. Pero, por sobre todas las cosas, la murmuración, el juntarse para ir y atacar a otra persona, estoy hablando en el contexto de iglesia, eso no es hacer la voluntad del Señor. Eso es dejarse llevar por Satanás para hacer cumplir la misma estrategia que él cumplió en el cielo. Mira, quizás un detalle, ya estamos por terminar, pero cuando ellos dijeron, vosotros habéis dado muerte, estaban culpando a Moisés y Aarón, que habían muerto a los 250. ¿Cuánto había sido sí, Dios? Sí, sí, ellos lo habían visto. Claro, pero Aarón fue quien salió para liberarlos de morir. Claro. Te fijas, por eso es que el servicio es una cosa muy linda dentro de la iglesia. Yo creo que servir abre las puertas para quitar la animosidad que hay, estas murmuraciones. Y a pesar de todo, yo creo que uno tiene que es líder dentro de la iglesia, orar mucho por esas personas que quizás, como se dice en algunos términos, están atornillando al revés. quizás uno no está entendiendo algunas posiciones, que el Señor abra el entendimiento tanto de ellos como de nosotros, quienes estamos trabajando como líder, pero lo lindo es que dejarle la problemática a Dios y llega a solucionar el problema. Claro, y por último, si yo soy presencial y veo que hay cosas que no están correctas, yo puedo hablar con la persona, puedo conversar. Si es que puedo, si no puedo conversar, tengo que dejar, como dices tú, las cosas en las manos del Señor. Hay una palabra muy sabia de Gamaliel. Si esto es de Dios, sí. ¿Verdad? Nadie lo va a parar. Claro. Si no es de Dios, esto va a terminar. Entonces, tenemos que aprender a confiar y a depender que Dios dirige todo. Vamos a encontrarnos mañana. Que el Señor los bendiga en este día.